presente. ¡Vamos, Oaxaca! Y se preparan los compañeros del Comité Nacional Democrático del CENTE. Compañeros y compañeras, reciban un fraterno y combativo saludo a nombre del profesor Azael Santiago Chepi, secretario general de la sección 22. Hablando de este balance, compañeros, queremos decirles que la sección 22 ha demostrado la congruencia con la unidad en la acción y participado en cada una de las acciones que desde que se inició esta lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas hemos estado presentes. Queremos decirles, compañeros, ya que no escuchamos hace un momento, que aquí también, como parte de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, están presentes las demás secciones que integramos la Dirección Política Nacional de la CENTE, y mis compañeros también les envían un combativo y fraterno saludo. Desde el día 8 de noviembre, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, en su Asamblea Nacional Representativa, determinó participar con diversas acciones en esta movilización. Desde esa fecha al siguiente día, emitimos un cintillo en la prensa, en el periódico La Jornada, disculpen por el comercial, donde exhortábamos al pueblo de México a participar en esta actividad e invitábamos a toda la ciudadanía a que se sumara a la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores del SNE. Compañeros, el día 11 estuvimos participando en esta actividad, ya que no escuchamos en el balance, la coordinadora partió del metro normal con los compañeros integrantes del área metropolitana, las secciones 9, 10 y 11, acompañados también con los compañeros de la Benemérita Normal de México, que se sumaron a esta participación, y un contingente de la sección 22 de Oaxaca, compañeros. La sección 22 ratificó su compromiso de coberturar todo el evento desde las 7 de la mañana hasta las 9 y media de la noche con la participación de Radio Pancón, quien estuvo coberturando en el 93.1 de FM toda la actividad que se realizó. Sabemos que es una radio no grata para el Estado porque rompe el cerco mediático, pero Radio Pancón estuvo operando desde el corazón de la Ciudad de México, compañeros. Hacemos de manifiesto que estuvimos trabajando durante todo un mes con el Brigadeo Nacional, con las 7 rutas que se movilizaron por todo el país para llevar al conocimiento de todos los trabajadores de la educación y a conocimiento del pueblo de México las barbaridades que este régimen está instrumentando en contra de todos nosotros. Informamos el atropello a los trabajadores desde el día 12 que inició el Brigadeo Nacional, desde el día 12 de octubre hasta el 12 de noviembre que culminó. Y queremos decirles, compañeros, que en todos los estados donde la CENTE se paró, en donde estuvimos platicando con los compañeros trabajadores de la educación y con algunos compañeros de diferentes organizaciones, siempre la respuesta era la misma: vamos a caminar en unidad hacia la huelga nacional. Compañeros, durante las actividades realizadas en este día 11, la sección 22 realizó paro de labores en todas las escuelas del nivel básico que la sección 22 cobertura, compañeros. No hubo clases en ese día. Y en ese mismo marco, compañeros, nosotros realizamos algunas actividades como el bloqueo carretero en Bahías de Huatulco, que es una de las carreteras que llevan mayor turismo en el país, y creemos que esto fue un golpe muy fuerte para el gobierno federal. Informamos, compañeros, también que dentro de esta actividad del día 11, una de las brigadas que aún no culminaba su trabajo de brigadero nacional estaban en Huauchinango, Puebla, con los compañeros trabajadores, y se trasladaron a coberturar y apoyar a los compañeros en Nueva Necaxa en las actividades que estos emprendieron en ese día. Queremos informar, porque creo que nadie lo ha dicho, compañeros, que en el marco de las actividades realizadas el día 11 ocurrió un suceso lamentable que queremos que esta asamblea tenga presente y que salga como un pronunciamiento de la misma, el esclarecimiento del asesinato del compañero Lenin Ortiz Bentancur y el castigo a los culpables, ya que este compañero fue asesinado con 10 balazos en el marco de las actividades en Huauchinango y todavía le dieron el tiro de gracia, compañeros. Es necesario que fuertemente salga un pronunciamiento enérgico desde este espacio por el esclarecimiento y el castigo a los culpables, compañeros. Bien, para culminar, compañeros, la sección 22, como parte del trabajo realizado en unidad en los pueblos de Oaxaca y en la construcción de la unidad con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, estamos caminando y construyendo todo el escenario político para arribar de manera conjunta con el pueblo oaxaqueño a la huelga nacional tan esperada, compañeros. Estamos seguros que si caminamos unidos y organizados, el pueblo con las demás organizaciones sindicales, podemos hacerle frente a toda esta política tan sucia y nefasta que está convirtiendo a nuestro país, compañeros. Concluyo diciéndoles que el día domingo 22 tendremos nuestra Asamblea Nacional Representativa como parte de la Coordinadora Nacional y llevaremos a esta los acuerdos de esta Asamblea, Tercera Asamblea Nacional de la Resistencia Turca, para poder operarlos y echarlos a andar, compañeros. Muchas gracias. Señores, compañeros, del Comité Nacional Democrático de la CENTE.